Buenas tardes y bienvenidos un programa más a Estrellas de Metal. Hoy, viernes 22 de diciembre de 2023, tenemos nuestro especial de Navidad, que ya sabéis que no puede faltar cada año. Y como siempre, una servidora Metal Rock el 18 y a los mandos de la nave, nuestra loca más loca de los peines. Muy buenas tardes. ¡Ho, ho, ho! Desde este feliz especial de Navidad. Bueno, ya sabéis que estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media. También en remisiones os podéis escuchar los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y también los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y bueno, últimamente estamos dando mucha caña a nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, y ya sabéis que también estamos en el Instagram y en el Facebook. Y bueno, vamos a arrancar con nuestro disco de fondo porque... Dale, que lo estás deseando. Sí. Dale. Let It Snow, Let It Reindeer es el álbum que traemos hoy de la mano de Resilient K. Un disco que vio la luz el 23 de octubre del 2007 y en el que se anunció su publicación justo dos meses antes. El álbum vendió 4.500 copias solamente en su primera semana y fue reeditado y relanzado como un EP de Navidad, pero con 7 nuevos temas y algunos otros cambios, como por ejemplo en uno de los temas que le ponen un final diferente. En el tema I'm Getting Nothing for Christmas contaron con un videoclip contaron con un videoclip para el tema Sleigh Ride, que fue hecho por Funny Pages Producción y que es un vídeo animado, algo que la formación siempre quisieron hacer, y en él podemos ver a todos representados como conejos de Navidad. Es muy divertido, ¿no? Porque Matt Thiessen, su vocalista, intenta impresionar a una chica pero fracasa, así que el resto de miembros deciden robar el trineo de Santa Claus para llamar su atención. Tiene que estar divertido de ver, muy chulo. Y si queréis saber el final de esta aventura, como es un tema bastante suavito, pues aquí estamos para poner villancicos, ¿no? Y para zarandearos. Vamos con este tema del que hemos hablado. Vamos con este I'm Getting Nothing for Christmas. ¿Nos volveremos locos? Es un poco pronto. Johnny's head. Somebody snitched on me. I hit a frog in sister's bed. Somebody snitched on me. I spilled some ink on mommy's rug. I made Tommy eat a bug. Bought some gum with a penny slug. And somebody snitched on me. Oh, I'm getting nothing for Christmas. Mommy and daddy, you're mad. I'm getting nothing for Christmas, 'cause I ain't been nothing but bad. I won't be seeing Santa Claus. Somebody snitched on me. He won't come visit me because somebody snitched on me. Next year I'll be going straight. Next year I'll be good, just wait. I'd start now but it's too late, 'cause somebody snitched on me. Oh, I'm getting nothing for Christmas. Mommy and daddy, you're mad. I'm getting nothing for Christmas, 'cause I ain't been nothing but bad. Very good, whatever you do, 'cause if you don't, I'm warning you. You get nothing for Christmas. Contributed to the Green greenhouse effect, which melts in polar ice caps, which melts in the North Pole where Santa Claus lives. He's mad. Bueno, un tema muy loco para arrancar este especial de Navidad, ¿verdad? Nosotras ya estamos locas. Sí, seamos felices, total locos ya estamos, ¿no? Es lo que se suele decir por ahí. Sí, sí, sí, correcto. Y vamos a seguir, ¿no?, con este especial de Navidad. Vamos con una formación que viene desde Richmond, Virginia. Hablamos de War. No solo son identificables por su sonido, sino también por su estética grotesca y llamativa orientada hacia la ciencia ficción, en donde sus integrantes se caracterizan como bárbaros guerreros interplanetarios. Estos chicos lanzaron el single Stripe of Christmas Summer Weekend, que vio la luz en 2010 y que está incluido en el álbum Bloody Pit of Horror, que fue el duodécimo de la formación y el último en incluir el personaje de Flatus Maximus, el cual fue retirado después de que su guitarra Corey Smooth fuese encontrado muerto en el autobús de la gira tras un concierto en Minneapolis debido a un infarto. Un villancico a ritmo de thrash con este Striper Christmas Summer Weekend. Christmas Eve. ho, ho, ho, con este War Striper Christmas Summer Weekend. ¿Cómo suenan los cascabeles? Jingle bells. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué nos traes a continuación? Pues nos vamos a ir con una formación que, bueno, la verdad es que me ha llegado de una manera muy insólita, porque me pasaron un vídeo en el trabajo con un villancico suyo, y la verdad es que los traigo porque suenan muy bien, y aparte porque veo que son tan fanáticos de la Navidad que me recordó mucho a ti y dije, tengo que llevarlo. Además, tienen un power metal melódico sinfónico que también es muy de tu estilo. Creo que a todos los que os gusta ese estilo más lo vais a disfrutar un montón. Ese último estreno que nos traen es un villancico, que es una composición original del grupo y con el que pretenden capturar la esencia de esa etapa de vacaciones. El tema nos refleja una vívida imagen de todas las tareas que tendemos a hacer por estas fechas, las preparaciones, las carreras previas a las semanas de antes de la Navidad, desde decorar el árbol hasta envolver los regalos. El tema refleja mucho la excitación que envuelve pues todos estos actos y que hace que esta época para algunos sea tan especial. Y la verdad es que últimamente nos lo estamos tomando con un poquito de pachorra, las cosas como son, aunque sí. Ya hemos decorado el estudio, bueno, este año no, un es poco verdad. Más tarde, pero lo hemos decorado. Lo hicimos ayer, pero ya tenemos aquí nuestro árbol en el estudio de Agora Sol Radio y todo el espumillón aquí decorando, ha quedado muy bonito. Sí, vamos a disfrutar de este There's a Lot to be Done by Christmas de Orion Shrine. There's a lot to be done by Christmas. Bring your joy along. There's a lot to be done by Christmas. Let's start with this song. First we need to hang our stockings, then to decorate the tree. Make a roast and Christmas pudding. Brew a season Santa tea. Don't forget to wrap the presents and to send the Christmas cards. Yes, the Christmas lights are ready. Add some glitter in our hearts. So come with me and have some of this joy I love to share. Christmas, bring your joy along. There's a lot to be done. bueno, todo un trayazo de power metal con este A Lot To Be Done By Christmas. Ya sabía yo que te iba a gustar. De Orion's Right. Sí, la verdad es que sí. Mola, mola un montón, las voces son preciosas, también incluye elementos así un poquito de folk. Y muy, muy power metalero, muy melódico, muy sinfónico. Es muy tú, en verdad. Muy yo, sí. Pues yo voy a ir a otro. Además es que te visualizaba en casa. Con la canción. Con el jersey de Papá Noel y brincando, ¿verdad? Con el que tienes ahora. Y... con el que tengo ahora. También. Chivata. También me vale. Oye, que es muy bonito. Sí, sí, es muy mono. Bueno, pues tú me has traído ritmos que me molan a mí. Yo traigo, a pesar de que es un tema que todos odiamos, todos los que nos encanta el heavy metal odiamos este tema. Creo que los que no también. Creo que sí, se nos atraganta ya a todos. Bueno, hemos encontrado, como decíamos, la canción más odiosa de Navidad. Esa que a los primeros acordes te dan ganas de matar al primer gatito que se te cruce por la acera. O ponerle la zancadilla a alguien que tengas al más cercano, yo qué sé. Hablamos de All I Want For Christmas Is You, que nos ha hecho maldecir hasta la eternidad aquel que la compuso. Que no fue Mariah Carey, fue otra persona. Todo se ha dicho de paso. En esta ocasión hemos traído un cover de la mano de From Ashes to New, y aquí es pues una banda que seguro que... a pesar de que es un tema tan odiado, seguro que te va a gustar como les ha quedado, porque les ha quedado bastante chula. Si no hace que cambie nuestra opinión, al menos nos hará mirarla de una manera un poco distinta. En palabras de su frontman Matt Bradbury, siempre pensaron que era un poco una locura hacer una versión sobre la Navidad, pero nunca lo hacían. Entonces tuvieron un poco de tiempo extra en el estudio y pensaron que podía ser la oportunidad que buscaban. Y después de barajar varios temas como Nightmare Before Christmas, Carol the Bells, llegaron a este clásico. El tema salió el pasado 7 de diciembre a través de Better Noise Music y nos vemos de momento, no vemos momento para odiarlo lo suficiente. Bueno, no tanto. Vamos de momento con él. Bueno, no lo han hecho tan mal, ¿no? Hombre, a mí la canción me gusta más así. La verdad es que no hay color. No hay color. Abajo la moñería. Abajo, abajo con ella. Bueno. Y ahora vamos con otro cantante que también nos gusta mucho. Sí, vamos a cambiar bastante el tercio y bueno, queríamos guardar un trocito de este especial para un poquito de country. Y hoy viene de la mano de Cory Marx, a quien conocimos pues durante la pandemia cuando hicimos el especial de country. La verdad es que nos gustó un montón a las dos. Y bueno, y queremos recordar la versión que Cory Marx hizo del tema Jingle My Bells hace 2 años, un tema de la banda original de The Tractors, que fue publicado en los años 90, y la canción original está producida por Kevin Churko, de Five Finger, bueno, conocido por haber trabajado también con Ozzy Osbourne o con Five Fingers Death Punch, entre otros, y fue grabada en The Hideout Recording Studio en Las Vegas. Esto, la versión de Cory Marx, ¿eh? Vámonos con este Jingle My Bells y con un poquito de country. Qué guay este tema de Cory Marx, la verdad es que es súper, mola un montón. Es una pasada. Es muy divertido, es muy marchoso. Sí. Muy con esa esencia que tiene él, que nos gusta tanto, además de la voz. Sí, está muy chulo. Y bueno, seguimos y he traído un grupo nacional. Casi meto al reno, pero no. Tampoco es cuestión de abusar. Y hemos dado una oportunidad pues a los Mojinos, ¿verdad? Porque también nos gustan mucho. Hemos traído un villancico algo distinto, algo irreverente. Y como no, pues los Mojinos la verdad es que esto lo bordaban. Nos hablan de uno de los anuncios más conocidos y de los que más memes hemos podido hacer y ver. Hablamos del anuncio de Freixenet y ese tema de las burbujitas que está incluido en su álbum Las margaritas son flores del campo. Esa sensación cuando te pones de dorado y crees que lo vas a petar esa noche y resulta que vas como una burbujita de Freixenet, pero redonda, por todos los lados. Pues eso, queremos ser burbujitas. Alcohólicos sin fronteras, dígame. ¿Y tú qué? ¿Te pides ser también burbujita del anuncio? A ver si nos llaman al año que viene, a lo mejor. Oye, cuela. Yo prefiero beberme lo que hay dentro de la botella. También, también. Yo también me apunto para eso. Pero bueno, estaría divertido, no te lo voy a negar. Salir contigo vestida de burbujita, sí, me apunto. Sería todo un puntazo, ¿eh? Todo se ha dicho de paso. Oye, pues sí. Nunca se sabe, nunca se sabe. Se sabe. Y bueno, hoy este era nuestro apartado, nuestra aportación de Villancico Nacional. Y seguimos con otro clásico, ¿no? Sí, hoy traemos un grupo formado solo por mujeres y ampliamente conocido por ser originarias del V-Wave. New Wave. Perdona, por mi pronunciation. Perdón. Venga, dale. He sido yo. Dale, dale. New Wave of British Metal. Eso, exacto. Un grupo que tuvo mucha repercusión en los 80 y ellas son las Girl School. También contribuyen en nuestro especial de Navidad con un villancico que es una balada tradicional escocesa. Old Lang Syne. Que nos habla de celebrar las amistades pasadas, celebrar la vida y mirar hacia atrás recordando los buenos tiempos, sin importar cuáles sean tus circunstancias. Nosotras queremos compartir en estas fiestas este villancico con todos vosotros, como siempre, desde el metal, celebrando juntos la Navidad y mirando hacia no solo hacia atrás, sino también, o sea, no solamente hacia atrás y hacia este año que termina, sino también al año que viene. Que esperamos seguir compartiendo con todos vosotros, pues muchísima música y muchos nuevos descubrimientos. Vamos con este Old Lang Syne. We'll be right back. Bueno, todavía no Happy New Year, pero estamos aquí celebrando este Merry Christmas con este Auld Lang Syne. Muy bien dicho, Metal Rocker 18, ¿verdad? Te he visto ponerme cara, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Culpable, culpable. Te lo agradezco. Está bien, está bien. Bueno, pues ahora vamos con un tema instrumental, un poco corto. Pero que es una pasada. Es una pasada, sí. Es otro clásico versionado, en este caso, versión de una canción clásica de la danza del Hada de Azúcar, incluida en las Cascanueces de Tchaikovsky. Una pieza que se incluye en el segundo acto tras el Vals de las Flores y que ha sido versionado por Andrew Baena. Cuenta para ello con John Ciardulio y nos trae este Dance of the Sugar Plum Fairy, un tema instrumental con mucho metal, mucho golpe de batería, que es la que lleva parte principal de este tema tan conocido. Está incluido en el EP que hacen ambos, tanto Andrew como Johnny, que es el Christmas Meets Metal, que salió a la luz el 13 de diciembre del 2019. Tiene 5 cortes y podríamos decir que este es el más suavito, haciendo un despliegue de guturales y metalcore en alguno de los temas restantes, que seguro que te interesa. Vamos a recordar este Hada de la Navidad con este Dance of the Sugar Plum Fairy. Pero intenso, bueno, esta danza. Intensísimo, y una pasada, las cosas como son. Bueno, vamos ahora con otro, bueno, pues con otro estilo también, que ya sabéis que tampoco puede faltar aquí, es un poquito de rock and roll, y bueno, hoy lo traemos de la mano de Classless Act, quienes el año pasado publicaron una versión del tema The Most Beautiful Time of the Year. Un tema que contiene unas líneas bastante sucias a la guitarra, con una base de rock and roll muy divertida, al igual que el vídeo que acompaña el tema, en el que un hombre tatuado vestido solamente con una capa de Papá Noel se despierta en un coche y encuentra en su móvil fotos de la noche anterior con todos los miembros de la banda. Y ahí, ya. Solo con la capa. Solo con la capa. El tema original fue compuesto en 1963 por Edward Pola y George Wilde y fue interpretada por Andy Williams, que de hecho es la canción conocida, vaya, es la original. También que publicada en el año 1963 en el álbum debut de Andy Williams. Vamos a recordar y a disfrutar de este rock and roll de la mano de Classless Act con este Is the Most Beautiful Time of the Year. Happy most wonderful time of the year con este Classless Act. Y oye, yo me he quedado con ganas de ver ese vídeo, ¿eh? Lo voy a pegar un pe. Pues es súper divertido. Te echas unas risas. Voy a pegar un repaso. Está muy divertido el vídeo. Tenéis que verlo. Está guay. Y bueno, ya puestos, no podíamos dejar de viajar a Finlandia, incluso en Navidad. Y es que en este caso traemos a Lordi, quienes nos advierten sobre lo que pedimos en nuestra lista de deseos. Y es que ellos han pedido venganza y se lo han traído. ¿Qué han pedido, qué? Venganza. No, así no lo has dicho. Venganza. Bueno, me puede valer. Pues oye, ni tan mal, ¿eh? A veces un poquito de venganza nunca está de más. Este Merry Bla Bla Bla es un sencillo que se publicó en diciembre del 2021 y es el cuarto sencillo de Lord Diversity, un single que cuenta con videoclip. Junto a él salió también otros dos temas como el Reanimate o el Robots Alive. Vamos a escuchar este Merry Bla Bla Bla. He will bring if someone's being naughty, right? Carry Something and a Happy Bla Bla Bla. Qué divertido. En inglés, pero oye, también son tan divertidos como los mojinos. Eso es verdad. Es verdad. Y seguimos con otro clásico. Sí, hoy vamos con un poquito de Pearl Jam también, que nos trae este tema Santa God. Un villancico que nos habla de lo fácil que eran las cosas cuando éramos pequeños. Y lo único que nos preocupaba era si nos habíamos portado bien y lo que nos iba a traer pues Papá Noel o los Reyes Magos. Cierto. O Santa Claus, depende ya de dónde estemos. O el Olenchero también. Oh, que es verdad, qué bonito. También. Si nos habíamos portado bien, pues nos traían regalos y a veces te caía hasta lo que te pedías y todo, ¿eh? Otras veces, pues te traían un poquito de carbón y ya está, o 50-50 ahí, bueno, dependiendo un poco. A pesar de que de adultos todo nos parece más complicado, vamos a echar un poquito la vista atrás para volver a ser niños otra vez con este Santa God de Pearl Jam. Now and then I remember when us adults were little kids, and our only worry was what we get from Santa Claus when Santa Claus was gone. When Santa Claus was gone. Santa was. Santa Claus was. When Santa Claus was gone. Now we're grown and so complex in a world that can't relax, even though he was a lie. We are well satisfied when Santa Claus was gone. When Santa Claus was gone. When Santa was. When Santa Claus was. When Santa Claus was este Santa God. Me encanta todo lo que hace Pearl Jam. Es un grupo de mis, es uno de mis grupos favoritos. Lo sé. Bueno, pues vamos a cerrar ya el programa de hoy. Nos acercamos pues al último corte que hemos seleccionado y vamos a poner un villancico bélico. Y decimos esto porque de la mano de Sabaton traemos este Christmas Truce, un tema incluido en su álbum The War to End All Wars, que se lanzó en 2021 y de hecho fue la primera canción que se escribió para este álbum, y aunque en principio en la formación no tenía pensado que se tratase de un tema navideño, sí que ocurrió que habló de un hecho histórico militar que ocurrió durante la Navidad. El tema se lanzó como primer single del álbum, y de él su guitarra Chris Rowland dijo que muestra a la humanidad en tiempos de miseria. Nos habla de emociones profundas que tienen lugar en una horrible guerra. Musicalmente es distinta, pero encaja muy bien en la línea de Joaquín, que es el frontman, y está orientada a grupos como Sabotage, que son grupos que a él le gustaba mucho. Y bueno, el tema nos trata de un día en concreto durante la Primera Guerra Mundial, en el que los soldados de ambos frentes abandonaron las trincheras por una noche para beber, fumar y divertirse, pensando que la guerra iba a terminar en un par de días, y al final duró un par de años más. Un alto el fuego en el que ambos bandos disfrutaron juntos y en paz de la Navidad. Vamos con este Christmas Truce y con este último villancico. Nos despedimos de vosotros, no sin antes desearos unas muy felices fiestas. Es una época que nos gusta mucho. Bueno, pues particularmente a mí me gusta mucho. Quizá a Metal Rockers 18 le gusta un poquito menos. También poquito. Me gusta, también me gusta. No tanto como a ti, eso es verdad, pero sí. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar siempre escuchándonos, os lo decimos siempre y no nos cansaremos de recordároslo. Feliz Navidad, y no recuerdo ahora si tenemos otro programa antes del año que viene o este es el último. No, este ya es el último. Ah, ves, es que ya no sé qué día vivo. Bueno, pues sí, feliz año nuevo entonces, ya nos vemos el próximo año. Y... nos vemos el año que viene. Sí. Y bueno, pues como siempre os damos las gracias y que paséis unas estupendísimas fiestas y que disfrutéis muchísimo de este especial y pues con toda la gente con la que celebréis estas fiestas. Hasta el año que viene. drink and you